Hola a todos, bienvenidos al primer podcast de Peli Desbloqueada, vuestro nuevo blog favorito. Aún no lo sabéis, pero bueno, es vuestro nuevo blog favorito sobre el mundo del cine, la televisión y los videojuegos. Y bueno, vamos a aprovechar este pequeño espacio que nos da la red y el mundo audiófilo para hacer unas pequeñas reviews, que estoy haciendo unas reviews potentes ahí en el blog. Vamos a hacerlas también en modo de audio. Y para estrenar esta nueva sección de audio reviews, vamos a empezar con un juego muy potente para vuestra Xbox, que es el Alan Wake's American Nightmare, que es una especie de secuela, continuación del juego Alan Wake, propiamente dicho, de la Xbox. Pues bueno, pues para empezar, este juego nos traslada a otro mundo distinto. Ya no estamos en el pueblecito bonito del norte norteamericano en el que estábamos en el anterior juego. Ahora nos trasladamos a Night Falls, un pueblo así bastante chungo, por así decirlo, en una zona bastante desolada y sureña norteamericana, bastante desértica también. Y bueno, de repente tenemos a Alan allí, que no sabemos qué pinta ni nada, pero sigue atrapado en ese mundo chungo y oscuro del juego, como es este juego, así, oscuro y chungo. Pues bueno, además, empezamos a contar ya con la colaboración de nuestra némesis, el señor Chirridos. ¡Oh, qué miedo, el señor Chirridos! Que nos lo dieron a conocer al final de la primera parte, pero al final no vimos nada de nada. Y había ganas de conocerlo ya, y es un señor muy sano, muy amable, con unas enfermedades mentales muy bonitas. Y bueno, nos acompañará durante todo el juego, dando por saquillo y también viéndolo en unas cuantas secuencias de vídeo. Y bueno, va a dar bastante de sí este personaje en futuras entregas del juego. Además, una de las novedades de este juego es que se comienza a integrar la interacción con otros personajes, que es un dato bastante importante, ya que en el anterior juego interactuabas contigo mismo y poco más. Pero bueno, al menos ya tienes un poco de más interacción con otras gentes de este mundo tan bonito de Alan Wake. Además, han introducido bastante más acción en este juego, metiendo armas de fuego bastante más potentes. Ya puede ser una disparadora de clavos, que es un arma muy normal, muy de toda la vida, o ametralladoras, o escopetas muy bestias, o cosas así. Y, por último, cuando te pasas el juego, después de unas 5 o 6 horas, tampoco el juego da mucho de sí, y supongo que saldrán voces para decir: ¡ah, es muy repetitivo, no me ha gustado! Pero bueno, a mí me ha gustado. ¿Qué le vamos a hacer? A pesar de ser corto y un poquito caro, porque costaba nada menos que 1200 puntazos, que creo que son unos 10 euros y pico, así, no sé. Es caruno. Pues bueno, para darle un poquillo más de vidilla al juego, han incluido un modo supervivencia, que no es otra cosa que tú solo en un escenario, empiezan a salir oleadas, las típicas hordas que se llaman ahora, y empiezan a salirte enemigos, y tienes que durar 10 minutos hasta que sale el sol, y entonces todo es bonito, y todo explota, y oh, qué bonito. Bueno, es una forma de darle un poquillo más de vidilla al juego y hacerlo un poquito más, que tenga un poquito más de chicha el juego. Pues bueno, hasta aquí esta primera review. Bueno, voy a decir la puntuación que le voy a dar. Yo le doy, vamos a ponerle 4 estrellitas sobre 5. No, 5, que leche, que Alan mola. En fin, hasta aquí la primera audio review de Peli Desbloqueada. Espero hacer más entregas en el futuro. Y bueno, aquí nos vemos. Saludos.